estaríamos propensos a tener un caso índice a muy pocos kilómetros. Esto es en la ciudad de Azul. Esto es en Azul, y lo que tendríamos que hacer es tratar de no viajar a Azul, excepto por razones mayores, hasta que se haga toda, diríamos, la vacunación correspondiente y se haga el cerrojo que se hace en estos casos. Así que es una primicia, me lo pasó policía, unos amigos, y me lo acaba de confirmar mi hermano que vive en Azul. Está bien, esto es reciente. Esto es de 24 horas. 24 horas, perfecto. Entonces las precauciones que debemos tener a corto plazo, como desde no ya... Viajar a Azul, no viajar a Azul, si no es por fuerza mayor... Y el que viaje para Azul tiene que estar vacunado contra la gripe. Bien. Sí o sí. Bien. La vacuna, una vez que se ingresa en el organismo, tiene que tener 21 días para realmente tener efectos. Sí. El de al lado. Tiene que tener 21 días para que pueda lograr ser efectiva, sus títulos, para que tenga lugar sus títulos en el organismo, porque de lo contrario, en el día 7 no tiene IgG, tiene IgM. En el día 14 tiene IgG parcial y en el día 21 tiene IgG total. Entonces ahí es recién cuando tiene capacidad para luchar contra el virus de influenza N1H1, que tiene un tercio de porción de en la estructura viral de fiebre o de influenza humana. Las otras dos influencias es un tercio aviar y un tercio porcina. Bien. Esto es una esto es un dato muy muy reciente. Yo lo tengo acá ya en un mail muy interesante que me llegó en el fin de semana. Sí. Sobre el tema de la fiebre porcina, que es una fiebre que ya viene desarrollándose desde el año 1995, pero que lamentablemente no se tomaron en serio las cosas y no se hicieron todos los controles que se debían hacer hasta el presente. ¿Esa familia ya está controlada, está aislada, hospitalizada? Y eso se hizo indudablemente con todas las de la ley, como corresponde cuando interviene el Ministerio de Salud, y más que en Azul está la zona novena del Ministerio, ¿no es cierto? Está bien. Así que, el tema es que contra esa, contra ese ataque viral no hay un remedio excelente. Hay un remedio a medias, que es la vacunación sí o sí de las comunidades. O sea que acá seguimos hablando, lo que yo pongo en mi blog, de ustedes, sí, que me la facilitan ese blog, de que la única manera de luchar contra la influenza N1H1, y vamos a luchar a su vez en contra de la influenza N1H5, que es la aviar, en forma indirecta, vamos a hacerlo a través de la vacunación de todos los seres humanos después del tercer mes de vida y después del tercer mes de embarazo. O sea, esto es algo que sí o sí hay que hacerlo para luchar contra la pandemia en forma seria. Después es todo cuento, no hay antiviral que sirva, porque el antiviral se tiene que dar a las 24 horas de enfermado el individuo, pero no previene. En cambio nosotros, si estamos vacunados, previene contra la patología. Muchísimas gracias por la información. No, no, ustedes saben que yo sirvo a la comunidad, entonces acá no hay cuenta. Acá hay una importante información científica. Tormenta de citoquinas y virus H1N1 sirven los antagonistas de los receptores de angiotensina e inhibidores de la ECA para prevenir la mortalidad. O sea que eso lo vamos a manejar los médicos, los inhibidores de la ECA, pero lo vamos a hacer en una forma totalmente pragmática, porque es un dato que surge ahora, en estas horas. En Estados Unidos están usando antihipertensivos, y anti-interleuquinas 10, pero esos son casos todos de investigación reciente. No hay nada realmente paradigmático, serio, como para decir, bueno, tenemos las herramientas perfectas. Muchas gracias. No, al contrario. Hasta luego. Ahí está.